Carla a Lola, que la escuchábamos desde el penal del Borbollón. Luego no pudimos seguir por el traslado a la cárcel federal. Ahora, desde prisión domiciliaria, la escuchamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lola? Hola, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. Muy bien, Gaby. Muy, muy bien. Sí, en realidad muy, muy bien en mi casa, con mis hijos. Y ahí es donde hay que medir un poco las cuestiones también, pero bien. Y ustedes, la radio... creciendo y bueno, y también ansiosas aquí de escucharte, esto que decíamos, realmente desde un lugar, no solamente desde quienes estamos acá en el estudio, sino desde la audiencia, de que es todo lo que conforma La Mosquitera, el extrañarte y el extrañar tu palabra y el extrañar tus reflexiones. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias a todos. Gaby, ¿sabes qué? Hubo una actividad la semana pasada en la Feria del Libro. Sí. Y bueno, uno de los temas fue porque en realidad era escribir en contexto de encierro. Uh-huh. Entonces, estuvo un expreso también que junto a otro, que todavía permanece, escribieron un libro, publicó la gente de la escuela un libro muy interesante que, bueno, que recopila lo que escribieron sus reflexiones en los tiempos que tuvieron. Después vinimos nosotras, la del CENS del Borbollón, que publicamos en algún momento cuando se editaba, estando ahí cuando se editaba la revista La Ganzúa. Uh-huh. Pero estuvieron como público presente chicos estudiantes de literatura y letras, y literatura y demás, y ¿sabes qué? Todo el mundo muy atento, muy queriendo saber el tema de la vivencia carcelaria. De cómo se sobrevive a esa vivencia carcelaria. Yo creo que las preguntas redundaban siempre respecto a eso. O sea, ¿qué sentías ahora? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué te llevó a escribir eso? ¿Me entendés? Bueno, yo creo que... Y ahí pudimos explayarlo con respecto al tema de la vivencia de la cárcel, pero de la cárcel en sí, ¿me entendés? O sea, de lo que no se habla de la cárcel. Ese de tema de endulzarlo con contexto de encierro, en realidad está bien para quien tiene que escribir, como para buscar un sinónimo, pero realmente es cárcel, crudamente cárcel. Es desgarro, quiere decir otras cosas, ¿me entendés? Entonces, hablábamos con este chico y en realidad uno se da cuenta de lo que ha sufrido cuando está afuera. Ahí realmente es verdaderamente capaz de entender lo que se vive. Uno tiene una mirada, pero en el caso mío, por ejemplo, una mirada, traté de ser objetiva y trato todavía de ser objetiva con respecto a lo que se vivía por los resultados, ¿me entendés? Claro. Entonces, el punto para mí al hablar de cárcel es hablar del fracaso de la cárcel como tal, ¿me entendés? O sea, de totalmente. Que hay que incluirlo, o sea, inclusive, mira, en la lectura de los fracasos del gobierno está el incremento de la población carcelaria, que no se mide, pero otra forma de medir los fracasos económicos de un gobierno también podría ser eso, el incremento de la población carcelaria, y de que se repite una y otra vez. Y hay gente que tiene la tupidez de decir es porque les gusta, o sea, ¿me entendés? Algo tan mal concebido desde todo ángulo que se podría suponer hasta eso, sin entender lo que significa en sí mismo esto, que es un fracaso. La forma en la que está concebida, prevista la cárcel, va directamente al fracaso, porque no te ayuda a crecer, no te ayuda absolutamente a nada. Es estar ahí encerrado las 24 horas del día y nada más. ¿Me entendí? Las cuestiones a las que... Y yo, porque en algún momento le preguntaron a este chico al que había publicado, yo me acuerdo el nombre, David, no me puedo acordar el apellido, era un hombre medianamente joven también, si acaso su experiencia ayudaba a otros, es decir, si podía sumar a otros, y él dijo la verdad, a muy pocos, porque en realidad la animosidad general del ambiente carcelario es negativa, absolutamente negativa. Entonces, digamos que de una población de carcelaria cercana a las 3.000 personas, si podés contar con una mano todavía quien asiste a un taller, estás hablando de que por más bueno que sea, por más promoción que le haga,